La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¡Ay, que el IVA ya está aquí! ¡Ay, que el IVA ya llegó! Es moderno porque sí, y en Europa hace furor. Como somos de los pocos que lo saben calcular, si nos prestas tu atención, te lo vamos a explicar. Súmale gravamente el pasivo del sobrante y a la base imponible de la parte contratante, la prorrata transitoria singular, deducida de la cuota del valor amortizar. Quítale el montante del volumen soportado y repercute en el activo el valor incrementado y le añades 4 duros al sumar, cositas equivocado que también puede pasar. Cuando llegue la liquidación, hay que calcular con atención bienes y servicios con activos y pasivos de la cuota tributaria más el plus de la inflación. Si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión. Paga el coeficiente por el tipo impositivo de la tasa que se aplica sobre cada operación. Y con todo ello y 2 camiones de facturas y recibos te presentas en la hacienda cuando llega el gran momento ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se le suma, se le resta, se le pone, se le quita, se le mete, se le saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar. ¿Se ha entendido? ¡No! ¿Se repite? ¡Sí! Sácale los ojos al gravamen sumergible y estrangúlale la cuota por la base disponible y al pasivo me lo pones a parir, achacándole la tasa del valor a deducir. Dale los tributos al volumen soportado y repercute brutalmente el valor incrementado y al montante me lo agarras al pasar y le metes por el IVA el valor amortizado. Hola, hola, hola, muy buenos días y bienvenidos un lunes más. Muy buenos días en noviembre. Noviembre ya y este sol. Al noviembre más caluroso de que yo noviembre recuerdo. Noviembre nuclear. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo estáis, caballeros? Qué sorpresa la canción esa. ¿La conocíais Fortuna, o algo? ¿No? Este vale. Es de grupos de estos tipo humor, ¿no? Sí, suena a una mezcla entre Académica Palanca ese rollo. Y creadores de la banda sonora de Dragones. Sí, sí, el bajo volaba ahí. Pues esta es una de las cosas que dices, ¿por qué nadie me lo ha explicado antes? Eso es. Pues te voy a explicar quiénes son estos tíos. Lo vi ayer en un blog de... He acelerado Castellano. La explicación, realmente me he dado cuenta. Sí, es la explicación de lo que es el IVA. Y es del grupo La Trinca. Coño, mira, lo tenía ahí flotando en la mente y no lo he dicho porque creía que no era. Y en pues ahora es cuando viene mi sorpresa de qué es La Trinca. Y entonces aquí la Wikipedia nos va a hacer un favor maravilloso. La mitad de programas de la televisión actual pertenecen a ellos. Exacto, pues no tenía ni idea de ese asunto. Sí, ¿no? Lo que me llama la atención, y ¿por qué nadie me lo ha dicho antes? La Trinca, grupo de música y espectáculo español de Cataluña, formado por José María Mainat, Miquel Ángel Pascual y Toni Cruz. Formación vinculada al movimiento de la Nova Cançó, Lluís Jac, Serrat y compañía, en la lengua catalana y en lengua castellana. Los rojos, vamos. Sí. Son los que lucharon por la utilización del catalán en la música todavía de franquista, separatistas, la España franquista y tal, y bueno. Es que... Y en Sudamérica son recordados por su single de 1985, Quiero una novia pechugona. Bueno, pues resulta que... Bueno, lo puedo leer todo si queréis, pero bueno. Tú quieras, tú eres el director aquí, tú mandas. Es verdad, Nano. Bueno, ¿eh? Uno de sus éxitos, otro de sus éxitos del 83 fue el de ¿Qué es que se en MacD? En francés, No pasa res también, en el 86, que fue un gran éxito de audiencia y le reportó el premio Ondas. Ojo, que por cierto, el otro día escuché que se lo han dado el protagonista, actor protagonista de serie de televisión a Gonzalo Castro. El que hacía de Gonzalo en Siete Vidas. Pues mira, me alegro, tío, no lo sabía. Y contó también, volvió a contar su historia de cómo empezó en Siete Vidas, que necesitaban pues en ese momento a alguien que hiciera de camarero. Y a mí me parece un gran actor ese tío. O sea que, sí, sí, la verdad bueno. Es que es curioso. Y no ha hecho mucho. Y de hecho en películas menos aún, porque ¿ya? casi todo ha sido... Sí, y debería, la verdad. Y teatro, ya está. Sí, no, teatro sí que ha hecho bastante. Pero vamos, a los Siete Vidas, la de Doctor Mateo de ahora... Y poco más, algún papel suelto por ahí. Yo creo que un director de cine debería explotar su papel humorístico este que tiene, porque tiene mucho... Sí, mucho mediático y... No, pero que tiene las dos facetas. También puede hacer serio. Por supuesto. Tío, pero con mucho registro. En Siete Vidas la parte humorística era acojonante. Increíble. Carlota, por Dios. Sí, sí, era. Yo me partía. Bueno, pues la trinca en 1987, y aquí viene lo bueno. Fue un año clave en la carrera profesional del trío de Canet de Mar. Ese año publicaron el último disco de su carrera, Marró, o Marro, y fundaron una compañía de producción audiovisual, Yes Music. Claro, tócate las narices. Estos tíos son los que, por los que nos tenemos que comer Gran Hermano y Operación Triunfo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y dice, fue el año en que darían un giro a sus carreras, abandonando la música y los escenarios para dedicarse a la producción televisiva desde detrás de las cámaras. Crearon Yes Music, y bueno, ya luego vino Endemol y compañía. Y eso, pero es un grupo musical del 69 hasta el 83. Y de coñas. Y que saben cómo hacer pasta. Eso es curioso, ¿eh? O sea, sí, sí. Y es que lo leí y digo, no puede ser. Esto es alguien que se ha cargado el artículo este de la web. No, sí, sí, sí. No tenía ni idea, la trinca, tío. Yo recuerdo ver de pequeño a la trinca ahí en la tele y tal. Y después, al paso de los años, decir, hijos de puta. Horario infantil, perdón. Bueno, programa 118, hoy 2 de noviembre del 2009. Hablamos de cine. Uf, madre mía, no sabes, dónde, te mía. Bueno, no sabes yo, dónde te metes. Yo solo he visto dos. Una que de Bodrio. Yo he visto 50.000, pero creo que voy a comentar solo dos también. Claro, es que tú hace ya también tiempo que no. Yo hace ya, lo tengo ahí guardaditas. Claro. O sea que... Nada, rápido. Frequency del 2000 con Dennis Quaid y James Caviezel, que es el que hizo de Jesus en La Pasión de Cristo. Cierto. Y Encuentro en París del 64 de Richard Quine con William Holden y Audrey Hepburn. Uh-huh. Que está graciosilla porque va del tema de un guionista que tiene que escribir un guión para una peli para su productor, bueno, el que le financia básicamente, en 3 días, y no llega y contrata a una secretaria para que le escriba todo a máquina, que es Audrey Hepburn, y está graciosa porque van escribiendo la historia a medida que va pasando la película y entonces la van visualizando ellos y el espectador y van pensando en cómo el espectador se toma la peli. Una película dentro de otra, ¿no? Sí, y bueno, muchas de las escenas que comentan luego pasan en la realidad de esa película. Está bien, está graciosa. Y nada más, ¡hala! ¡Soltemos a los perros! Pues yo las dos películas de esta semana han sido American Beauty, que la he vuelto a ver. ¡Hombre! Película formidable. ¡Qué peliculón! Y bueno, la verdad es que no voy a comentar nada porque para qué. Y la que sí que he visto es la del imaginario del Dr. Parnassus. Vaya. La película póstuma de Heath Ledger, que la han completado Jude Law, Johnny Depp y Colin Farrell. En fin, entre otros tantos actores que han participado y tal, pero que más tenían una aparición que un papel. Y han utilizado como excusa un espejo que te transporta a otro mundo. Y cuando Heath Ledger pasaba por este espejo, se convertía en estos tres actores para las tres visitas que hace a este otro mundo. Y para ir completando el guión, el personaje de Heath Ledger iba casi siempre con una máscara de carnaval veneciano, de esta, de hecho, la del alquimista. Sí. No, la del alquimista no, parecida. Pero... Y entonces, pues así podía ocultar el rostro y poder llevar un guión más o menos claro, lógico a la película. Pero vamos, muy interesante, muy entretenida, muy bonita, muy vistosa. Con poco sentido. Claro, sí. Con poco sentido. Es la herencia de Terry Gilliam. Es lo que hay. No hay más explicación. Claro. Oye, pues mira, me la apunto. Sí, sí. Yo no dudo que estará guay. Es para ver. Esas son las que me apunté del señor este. Al menos parece que gráficamente es interesante, ¿no? El tema de muy. Sí, no, no. A ver, ahí hay presupuesto y. Y es muy bonita de ver. Es muy, ya digo, muy vistosa. Una película muy vistosa. Muy bien, muy bien. ¿Y la segunda, caballero? American Beauty, que no lo había contado. Ah, vale. Cierto, cierto. Y bueno. ¿Y tú qué desapareció? Yo vi... La película del hijo de David Bowie, que se ha metido a director. David Arquito Jr. Moon. Moon, ¿qué tal? Luna en inglés. Para los que no... La clase de inglés de hoy. Hoy introducimos Moon. ¡Oye, vocabulario! M-U con diéresis... M-O-N. Claro. Pues bueno, la verdad, yo la descalificaría, no os voy a... romper nada de la película. Yo lo que calificaría como película Kinder. Película sorpresa. Kinder sorpresa. Con sorpresa dentro. Sí, porque la ves de fuera y dices, coño, qué guay debe de estar. Pero se y me frustra. Ya luego al final, luego la pues, de sorpresa. La ves, abres el Kinder, coges el regalo y ya está. Quiero decir, ya no puedes volver. Ay, no, que este regalo ya lo tengo muy usado. Es eso. Ya. Está muy bien hecha la película, es muy novedosa. El guión está bastante bien. En fin. La película te mantiene ahí, lo que pasa es que al final ya dices, pues coño, me esperaba algo más. Claro, que no un golpe así... Que no la sorpresa de Marras, y hasta luego. A todo esto, ¿tiene título? Moon. ¿El qué? La última película del hijo de David Bowie tiene título. Sí, hemos dicho Moon. Moon. Ah, Moon. Moon. Sí, sí, Moon. Moon, Moon. Luna. Luna. Vale. Sí, la Luna. Clase de inglés, tío. Claro, la clase de inglés. Has perdido la clase de inglés. No estoy atento. Todo ¿dónde que, estabas? Todo lo que tenga que ver con clases a mí me pierde. Sí, Luna. El argumento por encima es un trabajador de una planta que saca hidrógeno líquido detrás de en la parte oscura de la luna. La cara oculta de la luna. Gran disco de Pink Floyd. Sí, uff. ¿Para qué decir? Y eso, y bueno, pues ya pues pasan una serie de cosas, ¿no? Y, en fin, el doblaje, parte interesante. Para mi gusto, deja que desear. Ah, eso vale. Porque además el doblaje del ordenador... HAL 9000. El pseudo HAL 9000 es Kevin Spacey, el original. ¿Ah, por sí? Tanto, pues... Claro. Cualquiera que ponga en español ahí, pues yo lo siento, pero... No le va a hacer la. No le va a dar la talla. No han utilizado el ordenador, bueno, en fin. De Kevin. De Spacey. No. Ah. Y ese doblador es muy bueno. A mí me gusta mucho. El español que dobla Kevin Spacey regularmente es muy bueno. Es que muchas veces lo cambian y ha perdido un poco el. La relación. Sí. ¿A que sí? Es curioso eso, ¿no? Cómo relacionamos un actor de doblaje con un personaje. Robert De Niro, todos estos. Y luego no lo puedes ver si no es con el mismo actor. Pero tú sabes lo que mola después encontrarte con el doblador de Robert De Niro. Parece que estás hablando con Robert De Niro. Es como hacer tu sueño realidad. Sí, ¿verdad? Y lo secuestras en tu casa después y todo eso. Bueno, ahí ya. Bruce Willis nos anunció muchas cosas y a mí me convence. El Ramón Langa. Claro. El Ramón Langa también participa mucho con, bueno, antaño, con Qué Vida Más Triste. Qué Vida Más Triste, y de sí. Hecho ahora hola, participa más. Hola, soy Ramón Langa. O sea, antaño no participaba, antaño cogían las frases y las montaba. Sí, sí. Que era estaba modo... Esa era la frase de, hola, soy Ramón Langa y soy una bellísima persona. Genial, genial. Bueno, y después vi, entre otras, vi Stalker. ¿Cómo? Stalker. ¿Starker? Stalker. S-T-A-L-K-E-R. Ah. Stalker. Una película gafapastil, ¿vale? De las de esas que las ves y después, como tiene interpretación libre, dices, yo sé el significado. No, es una película del año 79 de un director ruso. Oh. Tarkovsky, Alexei, creo que es. Bastante interesante, la verdad. Sí. Es una zona como si fuera Chernobyl, en la cual no se puede acceder porque está, digamos, sellada por el ejército. Mm. Y, en fin, pues, por tanto, no puede entrar nadie, ¿no? Pero toda la gente intenta acceder allí dentro, porque es una ciudad entera, porque dicen que hay una habitación que si entras te concede todos los sueños que quieras. ¡Qué guapo! Entonces hay un tío que se dedica, que es el Stalker, que es el que se dedica a colar a la gente dentro. ¡Ah, amigo! A los que quieran entrar, pero él nunca entra en la habitación. Él solo se dedica a llevarlo. Pasar a la gente al otro lado. Y ahora, creer o no creer en y es eso. Muy interesante porque empieza con una película de ciencia ficción, pero al final se deforma en una especie ya de... romanticismo extraño. Y la verdad, a mí me gustó bastante, es muy interesante y tiene interpretación bastante libre y tal, y bastante bastante libre y tampoco muy libre, porque por una parte parece que sea una cosa muy concreta, pero se expande el argumento y sí, que deja... le puedes encontrar muchísimas cosas. Es eso, o sea, una película, no os esperéis una película bestial, pero... Vale. No, pero que a ti te pero sorprendió. Pero que tiene cosas interesantes y es quizás muy reflexiva de planos y secuencias con su significado que son, digamos, es que no es lenta, es reflexiva, es una película reflexiva. Sí, digámoslo así. No es que hay gente que dice, no, sí, es que es una película clásica ahí... de un plano de dos... Coño, pues si los dos minutos al final tienen sentido, a mí no me ha aburrido la escena, ¿sabes? Ya. Lo que quiero decir. Y en fin, una película interesante, la verdad. Y gafapastil, de estas que te puedes recrear y decir, ¡guau! Y que luego, luego explicas que has visto una película de un director ruso. Eso también mola. No. Más de, no, pero en serio, dejando eso aparte, me gustó mucho. ¿Y actores conocidos? O no, que va, es una película íntegramente rusa y... Has dicho del 70 y... Del 79. 79. Tarkovsky, muy jodida de conseguir. La vi, además, la vi en internet, en streaming, en una página... en una esto de vídeos que no era conocido, de hecho. No sé, la pillé de coño. Porque no la encontré en Xtube o algo así. Sí, en... sí, mira, yo de hecho hago una reivindicación a los propietarios de este tipo de páginas para que cuelguen 12 monos, tío, que no la he visto. ¿No la has visto, y tío? No está peliculón, o sea, tío. Yo he visto, mira, de he hecho, visto trozos y tal, pero... por cosas de la vida, nunca he terminado de verla. Ni... Peliculón, tío. Sí, de sí, hecho, el director de... Lo sé. Si no recuerdo mal, el director de la de Parnassus es el mismo. Claro, es Terry Gilliam, tío. Terry Gilliam. Ahí está. Pues no, no muy, muy buena película. No hay manera, tío, de encontrarla, tío. No, no está en ningún sitio. Muy, muy buena película. Luego dicen que somos unos piratas. Aquí por cierto, la prueba de que... Aprovechando también que estamos hablando de Terry Gilliam. Eso lo intentamos. Si podéis pillar el documental Lost y la Mancha, pillároslo. Vaya. Muy bueno, increíble. Porque es como Terry Gilliam intenta rodar una película en España sobre Don Quijote y cómo le sale todo detrás. O sea, una cosa detrás de otra, mal. Para que no pueda rodarla. Al final no la rueda y saca el documental en vez de la película. Muy, muy. Sí. Tú ya la has encontrado porque yo la vi. Comentarlo hace. unos cuantos. Bueno, ahora una. Yo la vi en internet hace mucho tiempo ya. Pero realmente, si te digo cómo encontrarla ahora, la buscaré. Sí, sí, a ver si hay alguna cosa por ahí. Es de las típicas, tío, que también es complicado de encontrar. Pero igual que la de. Al límite era la de. La de Bring Your Dead de Scorsese, increíble. Otra peliculón acojo. Lístico. Acojonístico. Sí, que sí. Tampoco está al alcance. Y es un peliculón, tío. A mí me gustó muchísimo. Claro, tío. Es que también a ti lo que te guste y tal. Que... Ya, claro, no quiere decir que esté más al alcance, ¿no? Obviamente, sí, no, pero bueno. No, pero yo creo que es una película de Scorsese acojonante. La de 12 monos, no sé por qué. La comenté el otro día con un amigo y. Hostia, y me puse a buscarla también para cargarla y tal y verla porque. Tengo la opción de dejártela, que la tengo en casa. Pues mira, me harías un gran favor. Sí, hazlo. A ver si ya te la traigo el próximo fin de semana ya. Vale. Muy, muy buena película. Sí, sí, ¿no? Yo he visto trozos y tal. Bueno, es el argumento y tal, pero no la he llegado a ver. Aunque me lo han contado y tal, cuando salió y todo, pero... Ahí los 12 monos escapan del zoo y lo de... Exacto, tío, lo de las vacunas... Empiezan a atacar a la gente. pues sí, sí, bueno, sigue. No, eso ya había acabado. ¿Qué quieres más? ¿Quieres más encima, madre mía? Sí, no, más películas. Pues ya, trailers publicitarios que han salido ahora. Sí, la de... Empieza Cuba y tengo alguna más por ahí, lo digo. De... Si no. Dos, tres, una que han estado anunciando toda la semana y que ya se ha pasado en tele, así que no vais a poder verla. Que es, yo la vi en cine en su momento, es The Messengers. Si no la habéis visto, vedla. Es una película de terror de fantasmas, pero que no es. Que abandona un poco lo típico que teníamos últimamente, que eran todos los fantasmas iguales. Mm-hmm. Vuelve a ser fantasmas de los que mueven cosas. Ahí. No a los fantasmas con pinta humana. No. También hay, pero que no es. Me ha reventado los hermanos. Sí, sí. Pues está entrado la idea. Sí, sí, no, no. Pero vamos, es para ver, es para ver. Y la que el título lo hemos dicho. The Messengers. Ah, The Messengers, vale. Los mensajeros, clase de inglés. Los mensajeros. La segunda clase. Que no Paranormal Activity. Esa es la que tengo. Esa gran maniobra cinematográfica. Está sin subtitular por donde la he encontrado yo. Mejor. Mira. Mejor. Bueno. Es que escuchar a los fantasmas doblados, no. Eso que. No, pero si no digo sin doblar, digo sin subtitular. La cosa también es que. Igual. Si total, vale. Para lo que hay que escuchar, que no habrá diálogos tampoco muy profundo no serán. Pues igual sí. Igual sí. Visto. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que ha salido ya el trailer es el segundo trailer de Avatar. La última. No lo había visto. Esa que va a salir en 3D y tal. ¿Ya, y todo ¿ya ha salido el segundo? El segundo trailer y bueno, ya se ve un elenco. ¿Es trailer o teaser? Porque ahora hay que diferenciar aquí. Las chorradas. Este es trailer. Sí, no destripa más que el anterior, ¿no? Hombre. Es increíble. El trailer con menos diálogo. Sí, vaya. Solo tiene uno. Es increíble. Funciona. Suficiente. Suficiente. Pero no, la verdad es que no me gusta nada cómo está hecho el primer trailer. Yo qué sé, o sea, los cambios entre sonido de la película y banda sonora a mí me parecen tan paridos con el culo. No obstante. En fin, a la gente le ha gustado. Ahora sale un segundo tráiler más emocionante, con más cosas, más bichos y más naves. ¿Y que explica algo más? O... No explica mucho más, explica algo. Ya tiene más diálogo, un diálogo. Y... ¡Es increíble! Sí. ¿Puedo probar? Lo que sí que se ve son un montonazo de actores que van a salir, pero un montonazo. Entre otros, pues por ejemplo, Sigourney River... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Sí, bueno, estoy recuperando. Sigourney River, ojo. Nostalgia del cine. Sigourney River. ¿Qué pasa? Es Weaver, ¿no? Es Weaver. Ah. Pero yo lo digo al revés. Bueno, es que iba de Rives. Es que está a punto de decir la teniente Ripley. Y luego me doy cuenta que no, que Ripley es una sargento, si no es otra película. Pero aún así, fuera de ahí, Sigourney River. Dale. Bueno, en fin, y lo que sí que vi en el primer tráiler, o creo que vi, porque no, no salen los actores en plan como antes, que aparecía la cara y aparecía debajo el nombre. Es, eso, para identificarlo. En pause, ¿no? Ahí. No, pero a lo Tarantino en Inglorious, ¿no? Que te marca quién, sí, es Himmler, quién es el, sí, otro. Sí, claro. Hay que tiene que volver a esas intros de los años 70 y de Hunting Horror. No sé quién está. Starring. La palabra Starring, que eso se ha perdido completamente. Starring, ahora ya todos quieren ser iguales, como y no. Cuando Chuck Norris hacía películas y. Claro, y el Charles Bronson también ahí. Claro. Se quedan ahí congelados y ponen su nombre, ¿no? Y ponen el filtro ya. Este de los setenteros ahí. Este de colores chillones. En fin. Pero en fin, grandes actores del desparrame, como Vin Diesel, por lo que he visto. Bueno. Y bueno, y otros tantos. Y creo que Bruce Willis. Y el protagonista. El protagonista es el mismo que el de mi trilogía adorada, la de Fist, la de la primera película. Ah, vaya, no sé quién es. No tiene un nombre relevante. Igual lo tendrá, pero de momento. Es conocido como el de Fist, ¿no? Exacto, conocido como el de Fist. Como el prota de Fist. Uno. Ay, pero bueno, pues nada. Y luego está también una muy interesante de Beyond Junkies. No recuerdo cómo era el título exactamente, pero se podría traducir como Marihuana Diabólica. Ah, sí, sí. Que la han sacado para película Halloween, de porque terror. Lo comentaban en Junkies, que en Halloween vale todo. Nada, una película de terror sobre una marihuana que hace... Te vuelve malote. ¿Qué cosa más absurda, ¿no? Sí, pero muy absurda. Fumar y te puedes a matar a la gente. Y ya está. No, hombre... Visto así, a lo mejor está patrocinada por el Estado mismo, ¿no? Para luchar contra, claro, la... propaganda anti-marihuana, sí, al estilo de los 50. Que todo el mundo jajaja, pero ya os hemos metido el mensaje ahí. Ya lo hemos metido, la marihuana. Y la gente ahí se la ve, estáis inoculados. Esa película la ves fumado y dices, ya jamás vuelvo a tomar esto. A la basura. Pues Obama ha legalizado la marihuana terapéutica en Estados Unidos, ¿no? Al final, o está en vías de... Obama ha recibido 2.000 niños en su casa este año. O sea, hay más propaganda que... Como Michael Jackson, ¿no? esa broma ya ha pasado de moda al morir Michael Jackson. Bueno, ha cambiado de estilo. Ahora pasa a ser humor negro. Ahora es necrofilia. No, de hecho, no es ni humor negro, es retrohumor. Sobre sí mismo. Es humor de vanguardia. Por cierto, que no me lo había apuntado. Zombies, de Berto. Ah, sí, cierto, una serie. Ah, la miniserie esta. Una miniserie por internet. Una serie de estas. Mm-hmm. Que está, es que has dicho lo de retro tal. Y este dice: porque si nos si tú te comes a tu madre y yo me como a mi madre, sí, ¿eso sí, qué es? Retroalimentación. Sí. Pues una serie nueva de la productora del Terrat. Uh-huh. Que se han sacado de la manga sobre zombies. Bueno, ¿se llama zombies a todo esto? Sí, sí. Sí, ¿no? Que son de los dos supervivientes. Y los dos únicos supervivientes a una catástrofe zombística. Y están ahí, pues comiéndose el bocata y el bocata es de la madre de ¿Y qué tal, del, y qué tal está? Porque yo no pues, lo voy a ver, pero... Es una chorrada de serie, porque... Es de situación, digamos, de... Sí, una sitcom. Sí, exacto. Y... Tipo Cámara Café, pero... Sí, bueno. a lo Cámara Café, pero pero con... Pero, o sea, que no tiene... Si tiene un escenario y una toma. Sí, sí, exacto, claro. Sí, y salen, nada, la casa ahí destrozada y con sus armas y tal, pero he visto ya una promoción... Del segundo, entiendo, y ya están... No, continúan en el primer capítulo ya por un año más tarde. Y ya salen de zombies. O sea, en plan de que no han podido subsistir y se los han tapiñado. Pero sale Berto vestido de zombie contándomelo luego. No, no, no, y un pestazo ahí en el ascensor. Porque eso, pues, yo tenía una novia que era humana. Y, joder, a subir en el ascensor con todos nosotros. Y claro, aquello olía, ¿no? Y te tirabas un pedo para que oliese normal. O sea... Así pero en plan de coña, él haciendo, sí, un monólogo de coña sobre el mundo de los zombies. Entonces, imagino que tirarán por ahí. Lo que anuncian de ya, bueno, que ya está ahí, es, ahora que pienso en series, webseries, Malviviendo, el octavo capítulo. Sí. Y dicen que va a durar unos 40 minutos, dice la promo. Ostras. Que han tardado más, pues es para seguir viendo. No, está bien, está bien, la verdad. Está bien hecha para ser... Para ser... ¿Cómo es? Claro. No, ahora ya empiezan a tener patrocinadores y tal, y a ver qué tal está este capítulo tan, tan largo. Pero vamos, es 40 minutos es mucho tiempo para un capítulo. Dicen, hemos tardado, hombre, pero... Perdidos y, bueno, todas las nuevas prácticamente de 40 minutos. Y se hace el largo. Sí, sí, este ton Perdidos, por supuesto. Dios salve. Por cierto, ya han acabado también la novena temporada de... ¿Es la novena? No, la octava temporada de Padre de Familia. ya, otra vez a repetir. Aunque en internet hay dos, unos cuantos de la novena ya, también, me imagino, en inglés. Está con lo de Windows y tal, ¿no? Que están haciendo promoción. No, mira, ahora que lo comentas, no lo van a hacer al final. ¿Ah, no? Microsoft se ha tirado para atrás porque se ha asustado. Pues mira, yo porque se ha asustado de su propio software. Stewie era tampoco raro. El personaje de Stewie era muy peligroso como para dejar la promoción de el mayor sistema operativo. Y pensaron que a lo mejor meterían alguna bestialidad entre medias. Igual alguien que dice que los intereses mexicanos son en zulos, todo el mundo junto, tocando la cucaracha, no era lo bastante equilibrado como para promocionar su producto. Sí. No estimula la imagen que ellos esperaban de normalidad. El otro día vi uno en el que Peter Griffin le lee la mano y en su vida anterior fue Lord Peterson Griffin. Y funda Cuajo y dice, ah, mirad, ya tenemos construida nuestra maravillosa ciudad. Sí, y de hecho ya han terminado de construir la clínica abortista. Y te ves una escalera gigante que suben las mujeres y se tiran. Y se tiran de plancha. Hostia, qué bestia. No, de esas entonces, claro, terminar esa escena con Windows 7, tal. Ya, no. Igual allí no les sienta del todo bien. Claro, entonces se han echado para atrás, pero bueno. Por lo que parece ser, es un buen sistema operativo. Ya han mejorado todos los problemas que después dio de tantos años, el consabido Vista. Por el fin, Vista era conejillo de indias, ¿no? Y ahora sacó el bueno. Por fin han conseguido hacer un sistema operativo más o menos estable. Además que se puede hacer táctil tu ordenador si te compras lo... Ya digo, yo tengo un sistema operativo, me pasó un colega, que es un Windows, pero preparado. Sí, se llama el Unattended Edition. El Colossus Edition Reloaded, que es el 2, es el segundo Colossus que se Colossus acaba. Colossus Reloaded. Sí. ¿Con un sur y dónde? Oye, que está bien pronunciado. Estoy constipado, hombre. ¿Qué foto, qué miedo daba ahí en la playa. A los Hulk, nano. Envidia cochina que tenemos todos. Que cierto, parecemos. Cierto, yo quiero la tableta de chocolate de Aznar. Yo quiero y esos una. Brazos. O sea, a ver, nosotros somos gente refinada. En vez de una tableta como la gente de a pie, pues tenemos pues una fondí. Como claro. Tienen las grandes casas. Claro. Ahí el punto, el giro. Elegancia y gusto. Elegancia y gusto, muy bien. Muy bien traído, Carlos. Gracias. Ferrero Rocher. Eres el punto de calidad que nos hace falta. ¿Y de qué estamos hablando? Ah, sí, del Colossus. ¿Y qué lleva el Colossus? Pues es un XP al que le han solventado los fallos que solventaban en Vista. Ah. Pero sin añadir los fallos nuevos. Exacto, sí. Y con... Está actualizado los fallos. Exacto. Y con... Actualización de fallos. Y nada, con unos cuantos motores nuevos y una que otra aplicación más. Uh-huh. Simplificación del escritorio y tal, los nuevos accesos de arriba y todo esto. Y algún que otro programa que viene ya de ser integrado en el sistema. Pues el Nero, el Photoshop, toda esta clase de cosas. Sí, viene con todo el paquete de programas. Para bajar está muy bien, está muy bien. Lo miraré. Yo estaba tirando del Windows Unattended, la versión 7, y también lo mismo. Corrigen errores, quitan mierda y tal. Y de hecho, Mac acaba de sacar sus nuevos modelos de iMac y MacBook. Ya han sacado el MacBook blanquito, pero con carcasa unibody, esta que es única. Y los nuevos iMac vienen con ratón nuevo. Ya por fin han quitado la basura de ratón que tenían antes, que tenían una especie de guisante para hacer el scroll. Y en una semana lo llenabas de roña de tanto hacer scroll y dejaba de funcionar directamente. Poco práctico, sí. Era muy poco práctico. Pues ahora han dicho, ahora ni botoncito. Ahora es todo táctil. El propio ratón es táctil. Multitouch. Joder. Ya con dos dedos, encima el ratón vas pasando las páginas, va adelante, atrás, giras las fotos, todo. Y al... Todos los movimientos se puede hacer en el iPhone, pues ahí. Guay. Una pasada. El mundo va a ser táctil, ¿no? Va a ser táctil ya. No te meterás en las porno, en las páginas porno y ya harás ahí táctil. ¡Oh, sí! Ahí tú dirás. ¡Oh! Ahora sí que merece. Es verdad. Sí que merece la pena esto de táctil. Ahora te quejas. Yo creo que doy 20 años a que salga esa tecnología. Es más. ¿20? Yo creo que antes. Exacto, es más, puede que no, antes. Hombre, ya han salido aparatitos parejiles de estos a distancia, se conectan al ordenador y lo que hace uno en el ordenador. Guarda las que quieras. Las que quieras. Pero cosas lo buenas. Que viene siendo una vagina en lata USB. Hombre. Que la hay. La hay. Es un invento mío. La hay. La hay. ¿En serio? ¿Y de qué va? ¿Para qué? Pues... Vale, explica. Es una vagina en lata, como cualquier otra. Lo que pasa es que... No, pero explica que es una vagina en lata, que aquí en nuestro público... No, es que no se puede... Da igual. Bueno, para los niños... Luego me lo cuentas a mí en privado y... Y nada, con, bueno, bueno, con los vibradores y todas estas cosas de... Sí, sí, sí, en fin, las guarradas esas. O sea, si alguna vez os habéis puesto a ver cacharros inútiles por USB... Había una barbaridad. ¿Qué decir por? ¿En punto com? No, he puesto cacharros por y digo, ¿por dónde? Pero digo, hay algunos... Bueno, yo respeto que se ponga, el mundo, todo el mundo que quiera, como por donde quiera. Aparato de oficina, que es el lanzamisiles USB. El lanzamisiles, por supuesto. Ese es espectacular, ¿no? Es genial. Pues es una base con tres misiles de goma espuma. Para hacer guerras cuando estás supuestamente trabajando. Claro. Y tira misiles de goma espuma. Ah, pues sí. Divertido, ¿no? Pero además que se mueve ahí. Sí, sí, lo puedes mover y dirigir el ángulo y... Haces tu sí, propia sí. guerra sí. mundial ahí. No, es curioso. Chorradas. Luego hay gente que se hace ventiladores y dice, ¡buah, qué manitas que soy, nano! Y te los ves ahí haciendo sus vídeos con tecno de fondo. fabricando una mierda ventilador. A cámara rápida. Clásico. Y todo el mundo. Clásico vídeo de construcción. De construcción. Chorradas. Y dice, ¡oh, un superventilador! ¡Wow! Nano, y de, ¡wow, nano! Video. Y dices, mira, ¡tit! Y dices, ¿está aire acondicionado? Es que... Un vídeo que hacía una cartera con cinta aislante. ¡Ostras! Cinta, que le daban aspecto de llamas y todo con cinta aislante. Claro, y los claro. colores, era ahí en tan solo dos minutos. Eso, Ahora bien, el relleno, lo que eran los bolsillos y tal, eso ya estaba hecho. Entonces, joder. Lo que ha hecho ha sido cubrir de cinta aislante una cartera, no tiene más. O el tío este que le hizo las zarpas de Lobezno, ¿no? Iba a tocar. Vaya, rompiendo cajas. ¡Guau, wow, tío! Ay. Ahora irá. En fin, es que. Viva los vídeos de construcción. Ay, y bueno, los ilimitados usos de la cinta dentro del, claro, mundo, claro. Dentro del mundo de internet, hoy tenemos palabra nueva: Flogger. ¿Qué es un Flogger? Con dos Gs. Pues la Wikipedia no lo va a explicar. A ver. Una moda adolescente originaria de Argentina. Toma. Que está estrechamente relacionada con Fotolog.com, un sitio web donde se suben fotos y tal. Y sí. Que se ha vuelto muy popular entre los jóvenes y además, o sea, rollo que llevan su ropa en concreto. O sea, son una nueva secta, sí, sí, claro. Sí, han visto que Flog, que realmente Flog era un fracaso y han dicho, bueno, como no hagamos algo, nos quedamos solos. Una tribu urbana con sus normas, con sus tal. Qué fuerte. Y bueno, pues... Es que Fotolog es como Twenty o como Facebook, como cualquier red social, solo que solo puedes subir una foto plugin, al día. Un plugin, ¿no? Puedes subir... Sería ahora un plugin del Twenty, hostia. Puedes subir una foto al día. ¿Solo una foto al día? Sí, sí, una foto al día con su respectivo mensaje. Bueno, es así. Es como, como un blog, pero con una organización peor. No, o sea, no puedes publicar cuando tú quieras. Hombre, si apagas el router y tal y vuelves a entrar. Exacto, supongo que... No, pero no, tampoco, porque va por fecha. O sea, va luego el va fechado el... El registro, no puedes poner dos entradas en un mismo día. Bueno, para que pongas una foto diaria. Eso sería bueno si la gente lo utilizara como un diario suyo y pusiera ahí fotos relevantes de su vida y tal, pero no. Utilizan fotos para salir así. Pero aún así, aunque pongan fotos relevantes de su vida y es su diario, ¿y si en tu diario hay que poner dos fotos? Bueno. Eso, cierto. Pues sintetizas. Si eres demasiado grande como para que la cámara te capte entero y necesitas dos fotos, ¿qué? ¿Y si tengo que poner cinco fotos mías para que la gente vea lo bueno que estoy y ponerme ahí morenico, playerita, no sé cuánto, no sé menos? ¿Es eso? Y estrellas. ¿Y si tengo que poner qué van a sacar ellos de su vida? ¿Van a sacar ellos así, con la gafas de sol y en camiseta así? Y en el baño y en bragas. Claro. ¿Qué van a sacar, hombre? Vale, continuando con internet también en... No, esto es otra cosa. A ver si lo encuentro. Sí, lo tenía por aquí de... Putido, por Dios. No, pues es una lista de compra. Ah, vale, que lo tengo aquí, en la otra página. Miércoles 30 de septiembre, leo en bandaancha.st. No, en 233 grados, la publicidad online supera por primera vez a la de la televisión. Sí. Cierto. ¿En cuánto? Pues en una barbaridad. Creció un 4,6% en el primer trimestre de este país, hasta los 1.750 millones de libras. Que son casi 2.000 millones de euros. Y cuando la televisión sacó solo 1.640. Solamente. Una cosa curiosa. No, está lo cual está ya demuestra el exactamente. Cambia el panorama. Sí, no, está, es obvio que está cambiando ya todo hace unos años. Y dice, el estudio del IAB, del Instituto Americano de Banners, tiene que ser, porque habla de banners. Muestra además que mientras los banners se han utilizado un 5,2% menos, ha crecido un 10,6% el uso de los clasificados online y hasta un 300% el anuncio de los vídeos. Pues eso, ya demuestra un cambio y que realmente, y por dónde van los tiros, ¿no? ¿Por qué los medios tradicionales están yendo a pique? Están lo que me llega a preguntarme es, como siempre, como recién en internet, ¿cuánto de esa publicidad habrá sido publicidad de pornografía? Bueno, hay una mayor porque gran parte. Internet es una barbaridad. Cierto, cierto, sí, sí, sí, sí. O sea, dicen que la pornografía ronda el 30% de los contenidos de internet. Una tercera parte. Ahí se muestran los intereses del ser humano. Ahí. Yo discrepo pues, por. Dicen que ronda esas cantidades. ¿Cuántos periódicos? ¿Cuántas páginas cierto, generan cierto. Los periódicos al día? Una página y mucho porno. Antes de que existiera internet. Y... Pero tú piensa en cuántas páginas generan al día. Sí, sí, no. Habrán una barbaridad, desde luego. Porque además tiene un montón de páginas de stream. Páginas de streaming. Hay docenas y docenas y docenas. Sí, claro, hay que. Eso del 30% de contenido. Sí, contenido en cuanto a qué. A cuánto peso, a cuánto espacio, duración. No, no sé, yo creo que hay muchas más cosas más que. Que generan diariamente contenidos que no sea porno. Claro, porque este pago es un negocio. Quiero decir, claro, es explotación pura y dura. Quiero decir, no tiene nada más. ¿Sabes? La publicidad de ese palo. Bueno, blogs que he encontrado así curiosos. Rufadas.com. Un blog así de coñas y tal, que de hecho... Por cierto, hace poco dieron el premio a los mejores blogs, ¿no? El EVE está... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es EBE, E-B-E, y luego estaba... Es que hay dos. Este es el que están preparando ahora, y luego el premio de los 20 minutos, también que hacen premio de blogs, y luego hay otro también. Es que hay varios. De hecho, lainformación.com es el que el anfitrión de este año, de como medio emergente y tal. Que, por cierto, Soy Tú ha muerto esta semana. Soytú.es. Lo han cerrado también. Una noticia triste, porque la verdad es que ofrecían contenidos totalmente distintos y fuera de la agenda habitual de los medios de comunicación y tal. Y la verdad es que ha sido un palo bastante grande. De hecho, el director era Gumersindo Lafuente, que estuvo trabajando en El Mundo y tal. Y bueno, se llevó aparte de la redacción y montaron este medio. Y bueno, era una apuesta bestial sobre el periodismo de calidad y cercano al ciudadano y tal. Y prueba de que no tampoco ha sido posible que un... Precisamente un medio puntero que hacía algo totalmente distinto sobreviviese a la crisis, ¿no? Y precisamente hacen falta más medios como esto, pero bueno. Sí, sin duda. Ha sido una lástima. Y eso, en rufadas.com encontré un vídeo, bueno, un artículo bastante asqueroso sobre un personaje bastante histriónico de Estados Unidos, un cantante que, vamos, pegaba de leches con el público le pegaba y hacía cosas demasiado ¿Cuál bestias. Es su nombre? No me lo he apuntado, se me olvidó. O sea, me metí en ese blog, luego fui saltando, me encontré lo de la trinca, tal, y lo tengo preparado para la semana que viene, o Jill o algo ese. Nombre raro. Y bueno, hacía cosas muy raras en el escenario a lo Marilyn Manson, pero a lo bestia. Y se mutilaba y se hacía cosas. Ay, no lo conozco. Mientras cantaba, y ahí a lo heavy. Te pasaré el enlace, es un poco bestia de ver, pero... Y bueno, de hecho murió de sobredosis de heroína. Violaciones, delitos, cárcel, palabras comunes en su vida. No lo conozco. Y cuando la palmó, hicieron de su funeral un cachondeo, la peña poniéndole los cascos en el ataúd para que escuchara música jugando con su miembro viril. O sea, un poco... Y, pero hostia, lo peor de todo es que está grabado en vídeo todo eso. Por supuesto. Hostia, tío, eso hay que verlo, tío. Eso lo vi en rufadas.com, además, aparte de otra... De lo que comentaba antes. Y de ahí, pues, encontré The Rats Blogs Pack, ratblogs.com, y ahí araquebelagua.com también, otro blog bastante interesante. Tiene varios fotologs y, bueno, ahí es donde encontré lo del IVA, de la trinca. En este, de araquebelagua. Y eso. Pero lo del tío este, ¿cómo era? Jean o algo así. No lo conozco yo. Y además unas pintas, o sea, con bigote, con sus gafas de pera de sol, su sombrero, a lo Village People, chupa de cuero. Sí, muy histriónico, tío. Daba miedo verlo. O sea, hostia, este no lo conozco, tío. Ese tío. Y, pero la gente del público, o sea, subía al escenario y le pegaba de... Hostias, o sea... Hey, el tío se cabreaba, bajaba y se seguía peleando con lo... Y el grupo tocando. O sea, muy bestia, tío. Este tío, ¿de dónde ha salido? Pensaba que lo conocerías. No, tío, pues no, tío. Eres un friki de estas cosas. Sí, sí, la verdad es que yo conozco un friki de los frikis. Pero no, pues no lo conozco, la verdad. Rufadas.com, que vale, es el... Sacan al perro este de... El... Sí, el... ¿Cómo se llama los dibujos? Piojoso, ¿no? Era la carrera no sé qué. Carrera... O sea, el perro se llama Pulgoso. Eso, Pulgoso. Eso. Pero no me acuerdo cómo pues se llamaba la serie. Tienen, digamos, a Pulgoso de logotipo. Y vale. Chorradas y tal. Y luego los de... El de Rats Blogs Pack. Es un pack de varios blogs en una misma página. Y además lo muestran como un blog totalmente diferente. Que no aparecen las entradas una detrás de otra, sino post uno al lado del otro, en paralelo. Una cosa curiosa, y pertenecen todo. No me ha dado tiempo a investigar un poco más de qué va el asunto, pero parece que son coleguillas. Y bueno, sobre cosas curiosas y tal. Recomendable. Y ya está. Vale, ya lo he dicho todo. ¿Y el blog del Gua qué? ¿Cuándo lo actualizas? Va. Cierto. Va, pues cuando me voy acordando de cosas que odio. Pero tienes que. ¿Has actualizado desde la última vez? Pues no lo sé. ¿Cuál fue la última vez? El post de los toros. Sí, mira, me tengo que pasar. Vale. Uno, dos, metido. Me tienes que dar la dirección. También puedes hacerte publicidad. Ah, aquí. Mira, voy a hacer publicidad. Claro, por supuesto. Verdad, es verdad. Tienes un minuto. http://ideasarmadas.blogspot.com. O ideas en Google Ideas Armadas y punto. Que ya estoy el primero. Sí. Que está Google. Me siento satisfecho. Muy bien. Pues y nada. Así le dejáis después un comentario y le ponéis a parir ahí con las cosas que dice. Ya está. Nosotros te odiamos a ti. Eres horrible y te odiamos. Bueno, familia, nos tenemos que marchar ya. Qué rápido lo ha pasado. ¿Qué pasa? Son las 11 menos 5. Ha sido un placer. Volveremos la semana que viene y nos veremos y nos escuchamos aquí en La Cucharilla. Hasta luego. Cuidaos el pelo. Chao. Hasta luego.